del norte, soy cholo de Catacao. Somos Radio Cordillera 600 en amplitud modulada, transmitiendo desde Lima, capital de la República del Perú. Alumbran cuando yo duermo, mientras yo sueño en la hamaca. ¡Qué bien!